Nosotros nos vamos ahora a Argentina, a Buenos Aires, por este tema que venimos conversando desde hace ya un buen rato, este desalojo que se estuvo haciendo, que nos cuesta llamar desalojo por las características, por lo que se ve en las imágenes, en un lugar que se llama Guernica, y para eso el contacto es con el Negro Suárez, con Eduardo Suárez, de la Gremial de Abogadas y Abogados. Buen día. Buenos días a tu equipo y a tu audiencia. Un saludo a todos los amigos y hermanos de Uruguay. Eduardo, te decíamos, queremos que nos cuenten, que nos expliquen, que nos informen sobre qué es lo que está en juego allí, qué fue lo que pasó en Guernica. Nosotros hemos visto imágenes de que prendieron fuego, que le pasaron con topadoras por arriba a las construcciones de la gente. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Guernica, de esta instalación en Guernica? Sí, Guernica, que tiene encima un nombre simbólico internacionalmente, fue una vez más víctima de un literal bombardeo, ¿no? Uh-huh. En este caso, para que un poco entienda la audiencia, Guernica es un partido. La provincia de Buenos Aires está la capital, y rodeando la capital hay dos o tres grandes cinturones. Ahí se concentra prácticamente el 50% del padrón electoral. Casi la mitad de la población está ahí, en esos dos grandes o tres grandes cinturones que rodean a la capital federal. Guernica es uno de los últimos cinturones. Está a unos 50 kilómetros más o menos de la capital, parecido, una distancia parecida a La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Para que tenga también idea la audiencia, Argentina es uno de los países más grandes, uno de los 10, 12 países de más extensión de tierras que existe en el mundo, pero tenemos a su vez, es también uno de los países donde más carencia habitacional y de tierra hay para la gente. Alimentamos a 500 millones de seres humanos, pero somos 45 millones de habitantes y tenemos la mitad, más de la mitad, casi el 60% bajo la línea de pobreza, y la mitad es mitad de la indigencia. O sea, indigencia es la indigencia total, el que no tiene para comer. Ese sector, el indigente absoluto, el más bajo nivel de la indigencia, es el que entró en Guernica y está entrando en distintos lugares de la Argentina, distintas provincias, en la Patagonia, en el noreste, en el noroeste, en todos lados. Y es lo que demuestra el nivel de inequidad social que existe en la Argentina, ¿no? Es decir, el 10% más rico es 40 veces más rico que el 10% más pobre. Claro. Entonces, claro. Lo que hay, no hay comida y no hay viviendas. Mejor dicho, comida hay y viviendas sobran. Sí. Lo que no están es repartidas equitativamente. Así que lo que pasó en Guernica es un símbolo por la cantidad de gente, más que nada, porque está pasando en todos lados. Es decir, hay represiones iguales o peor de salvajes que en la de muchísimo más salvajes que en Guernica. Lo que pasa es que acá, bueno, se propagandizó. Estamos hablando de casi 3.000 familias que ingresaron como si fueran termitas a un lugar. Y también, para que tenga en cuenta tu audiencia, Guernica está rodeado de countries de altísimo lujo. Claro. Y esas 100 hectáreas recuperadas por la gente, hacían más de 60 años que no había nadie. Eso eran pastizales inmensos, como si fuera un monte, donde desocupado. Cuando digo desocupado de edificios, de gente, de animales, de desocupado de sembradíos, de nada, desocupados de nada. ¿Y cuánto hace que entraron ellos allí? Hace unos 4 meses. Ah. La Gremial de Abogados tomó la causa un viernes con la sentencia de desalojo ya firme. Me acuerdo que la fiscalía, ellos se negaban a aceptarnos como defensores porque decían, miren, el lunes está el desalojo. Ya tenemos preparada, fíjate la actitud de la fiscalía, ¿no? Tenemos preparada la las ambulancias para los heridos que no acepten salir. Hemos equipado a la policía, más de 500 policías, con nuevos equipos. Sí, no sé para qué ustedes se van a meter acá. Bueno, por favor, déjenos aceptar la defensa. Aceptamos la defensa. Y estiramos esa situación 4 meses. ¿Hubo otros abogados antes? ¿Cómo? ¿Hubo otros abogados antes que ustedes? Hubo trampas totales, porque hay una acordada de la Corte Argentina que dice que no se pueden producir los desalojos sin antes llevar adelante lo que se llaman mesas de diálogo, lo que hizo la intendencia, la alcaldía, la intendencia de Guernica, es por medio de sus funcionarios armaron una especie de mesa de diálogo trucha, trucharon actas, trajeron 5 o 6 personas, imagínate el nivel de la gente que está en Guernica, sí. Les pusieron unos supuestos abogados que ellos ni conocieron, que ni siquiera entraron a la audiencia, y con eso dieron por cumplida la mesa de diálogo y ordenaron el desalojo. Para que entienda también tu audiencia, esos 2 o 3 cordones industriales, la provincia de Buenos Aires está dividida en partidos, en intendencias. Los intendentes de esos partidos, la gran mayoría del Partido Justicialista, son una especie de señores feudales, de señores de la guerra, dueños de vidas y haciendas. Son tipos que hace 40 años que están ellos, sus parientes, sus punteros. Eso es el Partido Justicialista, básicamente. Y la intendenta de Guernica, que es la mujer de un gran jefe de la CGT argentina, de un burócrata sindical, cuyas patotas fueron de las primeras que fueron a tirotear, uno de nuestros representados recibió un disparo en la cabeza, esa es la intendenta del Partido Justicialista en Guernica. Y esa gente, los jueces en la Argentina, quizás en Uruguay se ha parecido, pero por lo menos en la Argentina, los jueces y fiscales, no hay jueces y fiscales independientes. Los jueces y fiscales responden al poder político en ese momento. Pero en las intendencias, en las alcaldías, en las intendencias, lo que llaman los partidos, perdón, los jueces y fiscales responden al intendente del lugar. Eso es así, no hay... Eso es para la facultad de Derecho, decir que los jueces son independientes, para los chicos que recién empiezan la facultad. No existe eso en la Argentina. Esto es lo que explica lo que ocurrió en Guernica ayer. Entonces, bueno, nosotros aceptamos el cargo, nos pusimos a trabajar, recurrimos todas las resoluciones y les pedimos a la provincia de Buenos Aires, gobernada por el oficialismo, que intervenga. Y le pedimos a la Nación que intervenga. La Nación tuvo respuestas rápidas, contundentes. La provincia de Buenos Aires también al principio... Y logramos que se siente en una mesa a la intendenta de Guernica, del Partido Justicialista, con los delegados de la toma, con las organizaciones, 7 u 8 organizaciones, movimientos de izquierda y organizaciones sociales, y la gremial de abogados. La intendenta nos dio 2 definiciones, sin ruborizarse, clarísimas, y se levantó y se fue. Nos dijo, yo velo más por los intereses de los 18 countries que rodean esas 100 hectáreas. Para mí, el interés principal son los cantes, no la gente que está ahí. La gente que está ahí es delincuente, y para mí lo que más me interesa son los cantes, porque esos dan trabajo. Así que esa es la primera definición que dio. La segunda definición que dio, que es clara, dijo, cuando yo llegué, saqué a los fiscales y a los jueces que respondían a la administración anterior y puse a los míos. Y se levantó y se fue. Conclusión, siguieron las mesas de diálogo, la gremial de abogados hizo varias propuestas sustentables, contundentes, acompañadas por geógrafos, por peritos. La propuesta era tierra por tierra, básicamente, es decir, la tierra que estaba ocupada por otra tierra o por parte de esos lugares. Sí. Ahí se presentaron las grandes inmobiliarias de la zona que responden justamente, son el aval económico de los intendentes, de esta intendenta y de otros, y son los que iniciaron las acciones penales. Finalmente logramos parar 4 o 5 órdenes de desalojo y logramos avanzar a un acuerdo trabajoso, duro, áspero, entre los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires y las organizaciones y los delegados. Con la gremial de abogados, un poco como ya no haciendo el papel de defensora de los ocupantes, porque un poco la causa penal había llegado a su fin, sino haciendo un papel de mediación. Sí. Antes de ayer, el miércoles, esos acuerdos dieron frutos. Las partes se pusieron de acuerdo para firmar, porque fue discutido cada coma, cada palabra, fue durísimo. Las compañeras y compañeros nuestros, la gremial, deberían dar el Premio Nobel de la Paz, porque lograron un acuerdo entre ocho organizaciones, que además están también, no son siete organizaciones, todos amigos. Sí, claro. Y a su vez el gobierno, con ministerios que tampoco son todos amigos, costó muchísimo. Se logró. Cuando se estaba por firmar el acuerdo, nosotros hicimos una segunda propuesta, ellos no habían aceptado la primera, una propuesta que nosotros jocosamente le llamamos la propuesta palestina o la propuesta de la ANUR, que es, bueno, le pedimos al gobierno que saque toda la gente. Porque ellos decían, el gobierno decía, primero todos afuera, los censamos y dentro de 7 u 8 meses hablamos a ver qué le damos a cada uno. Las organizaciones negaban eso. Nosotros dijimos, bueno, hagamos la propuesta palestina, saquemos a todos, ustedes denos tierras donde instalar campamentos, cocinas, baños químicos, ¿no?, en las condiciones que está viviendo esa gente, con el agua hasta las rodillas, y entonces ahí sí podemos poner 7 u 8 meses para que ustedes dispongan otras tierras a donde llevar a estos vecinos. Esa propuesta se fue limando, que primero nos daban 20 hectáreas, que después 40, que después 60, y cuando ya estaba a punto de firmarse, incluso el ministro de Seguridad, Berni, que fue el jefe del operativo de represión, no es la primera que hace estas, un ex militar, pidió también él mismo 2 días. Y ahí el diablo metió la cola. El fiscal, que es un hombre de la intendenta y por lo tanto es un hombre de los grandes consorcios inmobiliarios de la zona, dijo, no, yo no le concedo 2 días, si mañana no se van, yo reprimo. Bueno, las compañeras, la compañera nuestra, los colegas hablaron con la fiscal, con el fiscal, no hay caso. Es más, le dijo, mire, doctora, saque a los buenos, cosa que se salven de la represión y después los demás me encargo yo. Así era el fiscal de Guernica. Qué fuerte. Conclusión, frente a esta situación, el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, que es el que tenía que firmar, dijo, yo no firmo porque por más que yo firme, no puedo garantizar que no haya represión. Conclusión, tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires como los ministros son bastante responsables de esto, porque si hubieran firmado, aún sabiendo que había venía la represión, nos hubieran dado a la gremial de abogados un elemento importante, con un acuerdo firmado por los delegados, por las organizaciones y por el gobierno, para pedirle al juez, señor, mire, le estamos pidiendo 2 días, no 2 semanas, o 2 meses, o 2 años, 2 días, sí. 2 días, es un jueves, le pedimos hasta el domingo, hasta el lunes. Bueno, no hubo acuerdo, el gobierno no firmó y lo que iba a ser motivo de festejo, por lo menos para la gremial de abogados, el miércoles a la noche constituyó un mensaje de alerta y nuestros compañeros abogados se trasladaron a Guernica a las 3, 4 de la mañana, a las 5 inició el ataque por parte de unos 5.000 efectivos, y creo que ustedes lo deben haber visto en televisión. Sí, impresionante. Lo que probablemente, impresionante, es el asalto a la me parecía la guerra de Bosnia, sí. Una cosa de sitio Stalingrado, que es una cosa tremenda, como y bueno, lo que vieron, quemaron casillas, pues no había casillas, eran simples lonas de plástico, ahí no había, bueno, y con todo lo que tuvieron, muchos heridos, mujeres embarazadas, 40 detenidos, y bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que el poder de los intendentes, eso es lo que es importante que ustedes conozcan, claro, y la audiencia. Claro. El poder, la Argentina está dividida en gobernaciones, en provincias, ¿no? 24 provincias. Y las provincias tienen intendentas, intendencias, alcaldías. En la provincia de Buenos Aires las intendencias está dividido en partidos y cada partido tiene a veces dos o tres intendencias. Bueno, esos intendentes están desde el 83, si no están ellos, están sus hijos, sus mujeres, sus... Eso es el Partido Justicialista, el sector más jodido de la derecha argentina. No todo el peronismo, ese sector del peronismo. Hay muchísima gente, millones de peronistas que no comulgan con estas ideas, pero estos son los dirigentes. Sí, sí. Ahora, estos fiscales, incluso los jefes, yo hace un mes fui preso, estuve como 6, 7 horas preso en una toma similar. Sí. Cuando fui a hablar con el jefe de policía, que tenía rodeado una zona parecida a Guernica, le digo, pero escúcheme, comisario, ¿quién le dio esta orden? Me la dieron de arriba, pero yo quiero creer que su arriba es el mismo arriba mío, que es un juez. Vive eso para la facultad, ¿qué es el juez? A mí me ordena el intendente, ni juez ni juez. Para ubicarnos, a mí me llama el intendente, me quiero... Claro. Para ubicarnos en esta situación, situación donde hay tanto énfasis además en todo el manejo de la pandemia y todo lo que pasa a nivel gubernamental con la pandemia y también a nivel político, una situación de mucha sensibilidad. ¿Qué responsabilidad crees que tiene específicamente Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué responsabilidad crees que tiene por su parte también Alberto Fernández en estas dos decisiones que se toman casi en el mismo momento, con un montón de personas que quedan desalojadas, con una represión también muy importante, con gente que queda en la calle? Bueno, en principio Axel Kicillof tiene la máxima responsabilidad porque es el gobernador y es el jefe del ministro de Seguridad que ordenó semejante tropelía. Pudo haber hecho otra cosa. Sí, en primer lugar, decirle a su ministro que firme el acuerdo. Porque ellos estaban de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, porque se discutió cada coma. Cuando se iba a firmar, el ministro no dijo yo no firmo porque no estoy de acuerdo, dijo yo no firmo porque no garantizo que aún firmando venga la represión. Claro. Y si no, el ministro de Seguridad, si quiere, le dice al juez o al fiscal, mire, ¿sabe qué? Hasta el lunes yo no puedo ir porque los coches no andan, porque no tengo nafta. Claro. Porque la gente, no tengo el presupuesto para traer de 300 kilómetros 1.000 policías, cualquier cosa. Claro. ¿Quién le va a discutir esto? Es decir, podíamos haber ganado esos dos días y hoy teníamos la gente asentada en los lugares donde habíamos acordado que tenía que ir. Como ya se la había acordado, responsabilidad. Suárez, acá estoy leyendo declaraciones de la ministra bonaerense de Mujeres y Políticas de Género, que dice, más del 80% de las familias que estaban en Guernica hicieron el autodesalojo voluntario. Las organizaciones que se hicieron voceras de quienes estaban allí se radicalizaron y no quisieron aceptar ningún tipo de acuerdo, y eso llevó a que la justicia no diera más plazos y ocurriera lo que vimos hoy. No, eso es falso, totalmente falso. Ojalá estuviera ahora presente la ministra para discutir conmigo. Eso es falso, absolutamente. El 80% de las familias ya se habían ido, ¿no es así? No es cierto. Ahí había casi 3.000 familias y las que aceptaron el acuerdo eran 500 como mucho y se fueron. Quedaban 2.000, 1.000 y pico de familias, casi 2.000 adentro. Y eso, hay un censo acordado por la gobernación y las organizaciones que da cuenta de la cantidad exacta de familias. Se llegó a un acuerdo hasta en eso. Las familias son estas. Entonces, ahora van a decir cualquier cosa, total, de fulbito para la tribuna, pero no es así. Y la otra cuestión es que me extraña que estos funcionarios tan progresistas como son mantengan el mismo discurso que los intendentes o discurso macartista de acusar a los sectores de izquierda de una represión que pusieron ellos. No, yo no estoy defendiendo a las organizaciones porque errores pudieron haber cometido y muchos, pero la represión, la quema de las propiedades de la gente, el nivel alto de arbitrariedad que tuvieron, eso no lo hicieron las organizaciones, lo hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires y sus ministerios, entre los que forma parte la secretaria esta de género que está diciendo eso. Entonces deberían ser más cuidadosos en estas cosas. Y esto además les aseguro, muchachos y a la audiencia, que Guernica es la ínfima parte de lo que ha pasado en lugares más chicos, con menos publicidad. Es decir, hay lugares donde, por ejemplo, Rafael Castillo debe haber 300 familias. todos los días le queman todo lo que construyen. Sí. Sin orden de juez, directamente no hay orden de juez, no hay una causa abierta. Directamente va la policía y les quema todo lo que construyen. Abrieron un foso alrededor de Rafael Castillo, que debe tener 3 metros de profundidad y 2 de ancho, para que la gente no salga ni entra, como en la Edad Media. Es una cosa terrible. En kilómetro 32, no muy lejos de Guernica, la gente le rodearon con tantas fuerzas policiales que no dejaron entrar ni agua. Tenían que mandar chicos de 6, 7 años a la noche, a las 3 de la mañana, para entrar algunos bidones de agua sin que sean vistos por la gendarmería o la policía. Estamos hablando a 20 kilómetros de la capital federal. Entonces, todo eso ordenado por las intendencias, sin orden de juez. Cuando nosotros fuimos a verlo al juez, a decirle, señor, ¿qué ordenó? Que no entre agua. ¿Pero cómo voy a ordenar eso? Bueno, dígale, porque el agua entra clandestino. Bueno, así es ahora, en este momento. Está bien. Negro Suárez, nosotros te agradecemos mucho porque tenemos aquí un montón de elementos que no teníamos, de información, para poder pararnos frente a esta situación. Te agradecemos mucho por esto y por toda la información que siempre nos llega allí de causas siempre muy ligadas a los pueblos. Miren, el agradecido soy yo. El trabajo que nosotros hacemos, sin gente como ustedes, sería mucho más difícil. Asociación Gremial de Abogadas y Abogados, entonces es el Negro Suárez que estábamos conversando. Gracias y hasta la próxima. Abrazo enorme. Hasta luego, chao.